sintonizas Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa que presenta, que nos habla, Mr. Virus, con Raúl García, en lo que es una edición que vamos a dedicarle hoy a lo que vivimos, disfrutamos y sentimos durante Sony Blast 2022. Es el último festival del que teníamos que hablar, que nos quedaba de recapitular. Después de haber estado hablando de todos los que hemos pisado por aquí en España y por fuera, en otros puntos de Europa, y qué momento mejor que este para, antes de que termine el año, dar cuenta de Sony Blast 2022. No podíamos dejarlo en el tintero sin irnos a las campanadas tranquilamente y desear que se vuelva a celebrar con el mismo éxito que tuvo para esta edición esperada de su décimo aniversario, y que venía pues haciéndose de esperar después de todo lo ocurrido, como el resto de los festivales, durante la pandemia. Ese décimo aniversario pues tenía lugar con cambios importantes en la ubicación, un nuevo recinto, esta vez trasladó el festival a la zona de Áncora. La piscina que había en la ubicación anterior pues ya no existe, evidentemente, y bueno, con cosas que hay que seguramente modificar al ser una especie de nuevo reinicio para el festival de cara a la próxima edición, pues yo creo que bastante interesante todo lo que ocurrió en estos tres días, 11, 12 y 13 de agosto en Portugal, en la zona de Áncora. Y con un día previo de fiesta, aquella warm-up que se sigue celebrando en esta ocasión con bandas que algunas de ellas tocaron durante el festival en los días sucesivos y que hicieron pues Temple Fan, El Perro, Toxic Shock y Misleading, conciertos más breves para empezar un poco a reencontrar a la gente, a los viejos amigos de la zona, y muchos también venidos desde España, porque había una gran afluencia que venía de aquí, de Madrid y de otros puntos, y que estuvo muy bien poder reencontrarse con todos esos amigos, compañeros y músicos que andaban por allí. Pisamos pista el día jueves 11 de agosto, ya empezado en lo que fue el festival de forma oficial, con los noruegos Slomosa. Pues Solomosa era la tercera vez que los veía en muy poco tiempo. La verdad es que volvía a pasar por el filtro de mis ojos ese brillo de Stoner clásico que les hacía relucir, esta vez sí, a plena luz de la tarde, porque era de día. Y comento este detalle porque las anteriores veces que lo disfruté fue en sala cerrada. Y bueno, pues en cualquier caso, ellos se mueven como pez en el agua. En cualquier escena que pisen, se marcaron de forma notable esas sensibilidades para quien gusta del Stoner de manual, motivando al público que tenían enfrente para que su trabajo homónimo fuera seguido con la precisión esperada, y esos devaneos a veces que hacen ondas en su estilo y que van contrastando con otros momentos de tinte frenético. La banda, la verdad es que durante este verano ha estado programada en un montón de festivales, y eso significa que tienen o alguien que les sabe mover muy bien, o muy buen padrino, o ambas cosas, porque luego no vale con que te pongan ahí, tienes que saber exponerte. La verdad es que es una banda que se disfruta en directo. Y ellos estaban en uno de los escenarios, digamos, de los dos potentes, los dos que iban alternando las bandas de los main stage, ya que había otro escenario pequeñito donde tocaron el día anterior. Solamente estaba abierto esa parte del recinto, los grupos que he mencionado antes, para la warm-up, la fiesta de presentación, de bienvenida. Y luego, pues este escenario estaba dedicado al pequeño, donde para las bandas que iniciaban prácticamente las primeras horas de la jornada de cada día y las últimas. Slomosa pues iba alternando con bandas como King Buffalo, que serían los siguientes en tocar. Tras ellos, un trío neoyorquino que, después de vérsele que tenían su tiempo preciso para cada instrumento previo a lo que sería su actuación, ponerlo con cierto sigilo en su lugar, pues se metieron ahí con una expansión de sonidos que iban pillando matices a base de pedaleras y efectos de sonido que conseguían una mezcla poderosa de stoner y psicodelia. Eso era King Buffalo, con temas como este Mamut, que sucede a lo que escuchabas antes, que era Cabin de Slomosa. King Buffalo fueron un puntazo. Es una banda que ya años atrás había podido disfrutar en directo en el Desert Fest berlinés. Ya sabéis que musicalmente son festivales muy hermanados, y me aportaron pues lo que esperaba encontrar en ellos, tras disfrutar de discos tan categóricos como Orion o Repeater, con los que contaron para crear estructuras psicodélicas en directo. Y para esta ocasión pues ampliaron también todas esas miras musicales, manteniendo de lleno pues en el contenido su trilogía, en el contenido de su setlist, su trilogía pandémica, haciendo hincapié en los cortes del álbum The Burden of Rattlesnakes. Y después de ellos, pues los californianos Midbodies tuvieron un papel importante para desarrollar, bueno, yendo al grano, su música con una especie de muro sonoro que a veces se diluía en un final lisérgico. Lo lisérgico estaba muy presente en todo lo que fue este festival, con algunas excepciones sonoras que de algunos grupos que luego pondremos, que realmente, sin ser exactamente lo que habitualmente programa el festival, llegaron a sorprender. Pero bueno, Midbodies estuvieron bien, con ese espíritu de rock and roll estridente, lleno de groove y cambios de ritmo, que al público pues no dejó de llamarle la atención y entretenerlos. Bueno, una curiosa aportación musical. Luego vendrían Witch. Había dos Witch. Los primeros que vimos fueron los puntualizado como We Intend to Cause Havoc, que fue un punto poder presenciarlos en este festival, porque ellos fueron en los años primeros años 70 uno de los grupos a tener en cuenta, por no decir de los prodigios de lo que se llamaba Zan Rock, la música de Zambia, ese espíritu psicodélico que nacía pues poco tiempo después de que Zambia se independizara. Y bueno, pues ellos, los Witch, como digo, tuvieron un receso al cabo de unos cuantos años funcionando, en los años primeros años 70, dado que el autoritarismo que había a nivel político en su país pues los hizo que tuvieran que dejar de funcionar. Pero luego volvieron más tarde con ese funk psicodélico y ese blues británico mezclado con garaje rock, que en esta ocasión pues disfrutamos a medias, porque su cantante original, Jagari Chanda, pues no pudo estar por problemas para trasladarse aquí, imagino que por algún tema de permiso y demás, visado, no pudo estar presente en el festival. Y entonces el teclista, que es de la formación original, de lo que queda de la formación original, pues fue quien se encargó de cantar los temas. Pues es que prácticamente lo que queda de la formación original están todos los integrantes muertos, así que desde hace años es suplida por jóvenes músicos europeos que mantienen en buen lugar su legado. Pero yo me voy a ir a los años 70, pues prácticamente 50 años atrás, 72, 73, para escuchar este It's All Right de los Witch, de sus primeros momentos y la música que ellos practicaban aquí, desde luego, con esa amplia gama musical, pues con el concepto también de los años, que toca hacer que las cosas suenen más modernas, pero sin olvidar, sin duda, la estructura original. Oh, baby, I will love you, I never thought you'd come again. All that time I've been waiting for you to come on my way. Baby, it's alright. Baby, it's alright. Baby, it's alright. Baby, it's alright. I feel happy, I'm so happy you've come on my way. Why did you go, and where did you go? You are out of my way. Baby, it's alright. Baby, it's alright. Baby, it's alright. Baby, it's alright. Bueno, un poquito de sonido puro, de época, de ese thumb rock, sin duda los primeros prolegómenos de lo que luego ha sido la historia de esa banda africana de Zambia. Y también pues tuvimos ocasión de disfrutar. No es fácil poder ver a una banda así, y las ocasiones las pintan a veces muy muy muy escuetas, así que bien volver a Witch, con ese Witch en formato de acrónimo, Wanted to Cause Havoc, que significaría ese nombre, tenemos la intención de causar estragos. Wanted Intent to Cause Havoc. Luego estarían Witch, Bruja, tocando más adelante, que es la otra banda pues que tenía un nombre parecido y podía dar lugar a la confusión. Tras ellos vendría Nebula, que pareciera haberse metido de nuevo en la competición musical de la que hace unos años yo les veía fuera, y creo que conmigo, quien los conocierais de tiempo atrás y los vieres en esos directos, estaréis de acuerdo, porque parecía que no tenía muchas ganas hace años de seguir manteniendo vivo ese buen nombre que dentro del stoner se fueron cultivando, lógico, con lo que le venía detrás a Eddie Glass, ¿no?, al guitarrista Eddie Glass, su historia, y también pues sus fases de decadencia, en los que había, yo lo veía motivado por un pasotismo escénico total durante años atrás. Pero bueno, conciertos incluso para mí vergonzosos, ¿no?, de llegar tarde, de marcharse antes del escenario, en fin, de no dar muestras artísticas que les correspondía a pues, teniendo en cuenta quiénes eran. Pero bueno, en esta ocasión la cosa estuvo muy bien, destellos de stoner punkarra, orbitando entre el food que habitualmente pues se los conoce en sus buenos momentos. Ahí estaban Nebulas, y lo recordamos con temas como este Witching Hour. We'll be right back. Nebula, que eran bandas desde luego que motivaba mucho el estar allí en esta primera jornada de jueves, pero no la única, porque había nombres de importancia como el de Stoner, que tocarían después con Brian Bjork y Nick Oliveri al frente de esta película, que engloba pues pues también música. Indudablemente ellos son, digamos, que referencias del sonido desértico del Stoner de los tiempos de Caius, Queens on the Stone Age, en los que a ellos son como almas inmortales a los que se les permite de todo. Y claro está que han conseguido a lo largo del tiempo esas medallas para que se les respete, aunque tengan días malos en directo, que yo se los he visto. Tras la batería está y estaba Ryan Good, compañero de andanzas de Brian Bjork, con sus discos en solitario, y digamos que el menos responsable de lo que pasa sobre encima de unas tablas. Todas las miradas están fijadas en Brian y en Nick, que siempre estuvieron ahí pues compartiendo en esta nueva aventura pues las canciones a nivel vocal, y mientras ellos tocaban guitarra y bajo, pues iban intercambiando la función de cantar los temas como este, que ahí está pues abriendo, sigue abriendo los conciertos de sus para referenciar sus composiciones más actuales. La verdad que en directo me sigue pareciendo que algunas de las canciones de esta historia nueva suya quedan desdibujadas por ser tal vez menos intensas de lo que se espera o de lo que se esperaba de ellos. Pero no pasa nada, porque al final del concierto siempre sacan la varita mágica de Caius y todo se equilibra, que es lo que hicieron con temas como Green Machine. We'll be right back. Stoner, que cuando hicieron este tema de Cayus, hicieron que la gente se volviera absolutamente adrenalítica y aquí o fuera una fiesta absoluta. Y que dio luego lugar a un concierto que fue un desfase, pero un desfase buscado, provocado y meditado por parte de Toxic Shock, que curiosamente es una banda que pasaba por la tangente de los estilos musicales de la mayoría de las bandas que fueron convocadas para este festival, y que sin embargo fue de lo más rompedor e imborrable. Pues yo lo sigo manteniendo en la retina lo que vi de sus actuaciones en vivo. ¿A qué se debe esto? Pues precisamente a eso, a los dos conciertos que hicieron el día anterior en la Warmat, con una polvareda que montaron, porque el escenario pequeñito era la media hora o así que tocaron aquel día, el día anterior. Afortunadamente, yo llevaba una mascarilla, me imagino como mucha gente, en el bolsillo, por si acaso. Y entonces no lo utilicé para el COVID, sino para no asfixiarme con el polvo, estando metido en las primeras filas. Y luego esto se repitió en el escenario más grande en el que tocaron en el jueves, que del que estamos hablando hoy en día. Su cantante tiene la mayoría de la culpa de todo lo que pasa. Rompe los moldes y se autodestruye él mismo. El primer día, el miércoles, en la Warmat, intentó subirse encima de un tío muy grande que le fue a coger de pie y de hombros para que se subió al escenario y para que él cantara encima de sus hombros. Y el tío no mantuvo el equilibrio, ni el que estaba ahí abajo, ni el cantante que estaba arriba, y se cayó. Fue a saltar al público y se cayó, pero hacia atrás. Y se pegó un ostión de cabeza que ha quedado. Está grabado, creo que como todo esto está en el YouTube, en el canal de Mr. Virus 1, de YouTube mío, ahí se puede ver todo lo que pasó en Portugal. Y al día siguiente, pues. Pues montaron otro pollo gigante con un desfase marca de la casa. Su cantante, lejos de quedar contento tras la experiencia del día anterior, pues se subió a una escala de una torre de luces y lo más alto que pudo, todo el mundo mirando a ver en qué momento caía como un monigote, un pellejo muerto hacia abajo, y no pasó nada de eso. Pero como no le ocurrió, pues lejos de estar contento de explorar las alturas, pues bajó el escenario y se terminó lanzando al público para cantar, esta vez sí, sobre las cabezas del personal. Esto es Toxic Shock, una aventura que os recomiendo que veáis en directo. Stop! mí me recordó, me hizo transportarme a lo que ocurría con ese crossover musical en los años 80, con aquellas bandas que empezaron, que fueron incipientes en los tiempos más primerizos del thrash metal. Y esta es la música que practicaba Toxic Shock, es una banda más reciente, que procede de Amberes, de Bélgica, y que empezó a funcionar en el año 2010. Tiene dos discos publicados íntegros, llamados Daily Demons, en 2013, y en 2017 publicó 20 Last Century. Y todo lo demás son discos compartidos o split con otras formaciones o EPs, demos. Tienen material desde luego para entender ese desfase sonoro que también luego son capaces de transmitir en directo. Y luego hubo una banda que ya conocéis, aquí hemos puesto bastante Mr. Virus, llamada Sleeve, que vienen de Francia, y que no bajan desde que empieza su concierto para nada, hasta que se van, el listón sigue ahí a un nivel absoluto. Ellos son una especie de, tienen una especie de Parkinson escénico que a los fotógrafos los marea de tal manera que es muy difícil poder tomarles una fotografía de lo inquietos que están. Me da igual, aunque el tío esté tocando detrás de su caja de batería también. Hay una velocidad y una cantidad de saltos mientras tocan que hacen de ellos, pues hoy por hoy, ser uno de los referentes de este tipo de sonido. Es una banda, desde luego, que está ya marcada para hacer cosas muy grandes, más todavía de lo que conocemos en el presente. Sleeve. estas hacen posible todos esos sonidos y mucho más. La intención siempre de la banda, viendo de nuevo en directo a su batería, pues ya sabéis que tuvieron que cancelar bastantes actuaciones debido a que se hizo una lesión en el tobillo y no podía tocar hasta que se recuperara, y aquí pues se le veía de nuevo en plena forma. Y tras ellos todavía había tiempo para ya trasladarse al escenario pequeño y disfrutar de dos bandas portuguesas. Trabo, que es una banda de Braga, que hizo un rock espacial con un toque de bastante garajero, y ahí en las primeras filas la gente otra vez no tenía suficiente y estaban quemando sus últimas naves de la jornada, pogueras aún en combustión, y ya el último tramo se encargó de cerrarlo Cobra Fuma, que es una banda, una super banda de miembros cruciales portugueses, de bandas como Kilimanjaro, Gringo o Plus Ultra, con un sonido ya más desorbitado, más crudo, más cañero, con una actitud muy thrash metal y muy hardcore, y que crearon ahí un clima de liberación sonora que no pareciera que eso iba a terminar. O sea, no pusieron una banda tranquilita, precisamente para que la gente fuera pensando en marcharse, descansar y volver al día siguiente, al viernes 12 de agosto, que es donde nos situamos ya, para ver a 24/7 Diva Heaven, 24/7 Diva Heaven, presentando desde Berlín, aquí en Portugal, su contagiosa furia con su debut Estrés. Best. Bueno, sus cimientos punroqueros de esta formación femenina encantaron con esa dulzura agresiva que lanzan en vivo. Yo las he visto ya varias veces en Berlín, ha sido en ambas ocasiones en el Desert Fest Berlín, que es donde son ellas, y son, bueno, ya habréis escuchado alguna vez cuando he hablado del festival del Desert Fest, que primero fue las conocí tocando en la cubierta de un barco. Y este último año pues volvieron a tocar en el Desert Fest Berlín, pero en la parte interior de la sala. Y yo creo que aquí, pues también, puesto que es la primera vez que venían a tocar a Portugal, las van a tener en cuenta para que su actuación en una próxima edición sea en uno de los escenarios grandes, porque aquí fue en el escenario pequeño a la hora de la sobremesa. Y la verdad es que hacía calor, y teniendo en cuenta todo lo que había pasado la noche anterior y por la mañana temprano, por lo menos donde yo dormía, pues costaba. Yo estaba en Camiña, durmiendo a unos 10 kilómetros, pueblo de pescadores muy bonito, que desde luego quienes estuvieran en las ediciones anteriores de Sonic Blast, porque era la zona donde se hacía antes, pues lo conocerán bien. Y están en una casa muy muy muy bonita, alojado, donde prácticamente era una calle de poco tránsito y tranquila. Y sí, es verdad que digo que cuando pasaban cosas por la mañana, no me refiero a haber estado de fiesta la noche anterior hasta el día siguiente, sino que pretendía dormir, y cada mañana, no sé qué pasaba en esta ocasión, que parecía, había unos ruidos, yo me levantaba, abría la ventana y siempre ocurría algo. Siempre ocurría algo que decía, ay Dios, parecían sketches de José Mota. ¿Sabes? Un día había una banda de música tocando justo por debajo de mi casa, de la casa donde yo estaba. Al día siguiente, digo, voy a probar suerte a ver qué es lo que está sonando ahora, ¿no? Y veía justo en el edificio de enfrente, que era una casa, pues en lo alto del tejado, en el último piso, había un tío tocando en calzoncillos, pues la guitarra con un amplificador, con los atuendos necesarios para que nadie lo podía ver más que yo. Desde abajo no se le veía, pero yo más o menos lo veía el tío tocar, practicar, que yo no sé si sería uno de los músicos luego que tocaban en alguna de las bandas del día siguiente. Y ya para más memoles, el último día, digo, ahora voy a ver la puerta de madera, la ventana de madera, y a ver qué es lo que me encuentro tras estas mallorquinas. Y de repente, pues Santa Rita, que ya no dudé en bajar corriendo y a grabar a la banda, a la Virgen de Santa Rita, pues porque era la festividad en ese momento y tenían que pasar pues justo por tempranito, pues por donde yo estaba, con lo cual lo de dormir era complicado, y luego pues desplazarse hasta el festival pues hacía que te perdieras en alguna ocasión alguna de las bandas o no llegaras, como me pasaría el día siguiente con Rosie Finch en la apertura del sábado, que pues cuando llegué, lo que aparqué y demás, ya la actuación había terminado. Llegué cuando estaban terminando de tocar, así que no pude verlas. Pero a las bandas españolas que sí que pude ver, fueron, por ejemplo, Luna Vieja o Moura, que tocarían en esta jornada del 12 de agosto. El sábado 13 de agosto, el Altar del Holocausto, que tenían que tocar también. De los últimos no pudieron hacerlo porque alguno de los miembros había contraído COVID y tuvieron que olvidarse de esta edición del festival. Imagino que los tendrán en cuenta para el año que viene. Pero bueno, Luna Vieja, que fue una de las bandas, como digo, que representaban hoy a esa cultura de brujería y aquelarres sonoros sobre un escenario, aquelarres sonoros y escénicos desde Málaga, porque realmente estuvo bien todo lo que vimos con esa performance, con esa indumentaria, máscaras y toques con instrumentación que hacía que estuviera realmente ante una banda hechizada. Esto se llama Mal de Luna, Luna Vieja en Sonic Blast 2022. continuos cambios entre Stoner y Doom, con ese envoltorio visual muy logrado, pues conseguía que cada instante entre temas, gracias a la concatenación del concierto en sí misma, fuera una experiencia de la que nadie se iría con un mal gesto, sino todo lo contrario, con ganas de volver a verles en vivo. Y seguramente que en una hora menos también intempestiva, que donde brillaría pues toda esa magia que ellos llevan. Fijaros, magia escénica, luna vieja, contrastando con un sol brillante. Y también los ecos de Santa Rita, que nos venían persiguiendo ya a estas horas, tan temprano, buscando café, Red Bull y cosas parecidas para mantenerse en pie en una jornada que picaba por la calor. Y yo creo que sí, se lo decía a ellos después que terminó el concierto. Era la primera vez que los veía presentar este trabajo, su debut, su primer trabajo homónimo, Luna Vieja, todo junto. Les decía, hombre, es que os tiene que venir como anillo al dedo esto, tocarlo en una sala cerrada ante un público como este por Portugal, ¿no? O por otros lugares. Y me decían ellos, bueno, y hay cosas que no lo has visto. Si te ha gustado esto, pues porque no han podido ser en esta ocasión, pero las hacemos. Bueno, pues para la próxima seguramente que habrá esa ocasión de disfrutarlo y de sacarle, exprimir todavía más la categoría, ¿no? Y la creatividad de esta banda, que se hizo corto el concierto, porque lo ensamblaron muy bien desde que empezaron hasta que se fueron, y yo creo que la gente se quedó pensando de dónde vienen estos tíos, cuándo los puedo volver a ver y por qué no se ha creado antes algo como esto. Y luego vendrían The Machine, la máquina, que era otro de los momentos también bien estructurados en escena, con detalles de observación, ya que los tres integrantes de esta banda holandesa pues se llevaban todas las miradas gracias a esa forma tan técnica de dar rienda suelta a su intelecto instrumental, que es sin duda una de las características que tiene esta formación, ensamblando psicodelia y stoner como un muro de sonido dispuesto a golpearte fuerte, a pesar del sol y de Santa Rita. De Machine, con temas como este, Agítate, fue algo para no olvidar tampoco. We'll be right back. Bueno, la música de Machine, que así era todo, gracias a esas pedaleras y esa intensidad, sobre todo detrás de la batería, que no dejaban de echar chispas. Ni pedaleras, ni los platos, ni los propios músicos, que se le veía ahí con una tensión tocando a veces canciones que utilizaban intermitencias sonoras de forma envolvente y visual, porque tenían detrás una pantalla en sus espaldas que iba de alguna manera también acompañando a lo que pasaba con la música, lo visual y lo musical junto. Luego vendrían los londinenses Green Lung, que dejaron caer temas de su último trabajo Blood Harvest, sin preocupación, condimentando piezas inspiradas en ritos satánicos y terror en general, que hacían de ese doom contagioso que tienen ellos una fiesta gracias a también impulsos escénicos de su cantante. Harían temas de su primer disco Bootland Rides. Y igualmente, y bueno, pues yo creo que seguía poniéndose en un increchendo lo que era el asistir a este festival, porque cada emoción, cada banda que tocaba o cada artista hacía que la emoción subiera de categoría, ¿no? Y pasara a otro estado, ya olvidándote ya del sol y de Santa Rita y de todo lo que se daba, que ya no se quitaba en ese momento, porque te estabas impregnando de ello continuamente. Green Look, Lead the Devil In. People gathering here are from the shops, the offices, and even the mansions of London. They sincerely believe in the existence and the power of the supreme spirit of evil, Satan. You spend your whole música de Green Lung, que lo que es este especial que estamos dedicando a Sonic Blast 2022 para dar continuidad al último de los programas especiales dedicados a los festivales de lo que ha sido esta interesante y larga, en el buen sentido siempre, o sea, que sean así siempre de largas las vacaciones o los encuentros con los festivales de temporada. Antes de que termine 2022, no lo habíamos hecho antes porque hemos estado dedicándoselo a otros festivales y también a los programas habituales de Mr. Virus, que como siempre podéis seguir o escuchar cuando vosotros queráis a través de asaltomataradiorock.com o los podcasts de iVoox de Mr. Virus, donde ahí podéis revisar cada uno de los festivales de verano y, bueno, yo creo que entreteneros lo suficiente con lo que ha sido lo mejor que yo he visto en directo, o alguna de las cosas que dentro del tiempo de Mr. Virus, de estos especiales, pues podemos dedicar, cautivando también algunas algunos flash, algunas anécdotas que hacen que siempre pues pensemos en los festivales con de una manera distinta a lo que es ir a ver la música y marcharse a casa. Las anécdotas, cuando son buenas, tienen que quedar reflejadas, ¿no? Y pensar que pueden también ocurrir para una siguiente edición. Y así es, bueno, pues con Green Lung, los habíamos visto anteriormente en Rotburg, en un, yo creo que fue en la edición de 2019, puede ser, o en la de abril de este último año, no sé, porque pasan muchas cosas en poco tiempo, y aunque pasen con diferencia de años, parece que siempre han estado ahí. Es lo que a lo que hacía referencia hace un momento, ¿no? Que se mantienen, ¿no?, los buenos momentos. Green Lung, cuando los vi en Holanda, me pareció una banda pues alucinante en vivo, y solamente había que ver la efusiva acogida del público que estaba esperándoles, ¿no? Y aquí pasó lo mismo en Portugal. Es una banda muy interesante, con letras que incitan de una manera muy especial a los ritos satánicos y al terror, con vídeos a veces subiditos de tono, videoclips que también, si tenéis ocasión, os animo a que veáis. Y tras ellos vinieron Pigs, siete veces cerdo. No vosotros, sino cerdos, lo que ellos llevan en ese nombre. Cuando ellos sabes que van a tocar, pues tienes claro que se avecina una especie de magma sobre tu cabeza, y que la música va a abrasar los oídos, y es lo que ellos en lo que están siempre que se suben a un escenario, marcándose esa aventura de caos organizado que termina con un frontman, con un cantante que se acerca siempre o se acerca todo lo que puede al público o se tira sobre él. Mucha intensidad, muchas variedades sonoras, aunque tengan un punto sobre todo de hace años más doom, pero musicalmente han crecido, han evolucionado e incorporan muchas cuestiones que hacen de ellos sin lugar a duda una banda muy musculosa en directo. To mismo digo de Pigs, unos caóticos frenéticos que si tenéis ocasión de poder verlos, disfrutarlos. No lo dudéis. Si estáis en las primeras filas, siempre podéis salir salpicado de algo de él. Por ejemplo, si se tira ahí a la en plan bomba y si no, pues la distorsión en los oídos, porque la música es muy muy poderosa, muchos decibelios por parte de estos Pigs. Y tras los cerdos vendrían el perro escrito ya así en español, tal cual, que habían tocado el día del miércoles en la fiesta de presentación, y hay un pequeño concierto con esa especie de jam session que se montan durante todo lo que es el directo. Pero es que eso es el perro, una banda, un proyecto del cantante y guitarrista y líder de la banda estadounidense Radio Moscú, Parker Grings, que también es compositor de las canciones tanto en Radio Moscú como en esto de El Perro, y que de alguna manera, pues con esta música te puede dar ciertos indicios de los derroteros musicales que pueden tener las próximas creaciones discográficas que salgan de Radio Moscú. Pero la historia de este quinteto psicodélico, que lleva indudablemente el ADN de mucha fusión de funk y rock latino, pues iba sonoramente por otro lugar. Y sin duda, una de las motivaciones o de las cosas, de las secuencias que llamaban la atención, aparte de tener pues entre sus músicos a un ex Radio Moscú como es el batería Lonnie Blanton, era la actuación de Tawny Harrington, que con sus percusiones era como verla en un estado de levitación durante todo el tiempo que duró el show. Let's go! tras el perro sería pues el momento de Frankie and the Witch Fingers, Frankie y los dedos de la bruja, que también fueron una fiesta, y es que el ritmo de la batería nos lo encargaba de recordar en cada momento. Me pareció divertidísimo y también increíble ver a cada uno de sus músicos a su bola por el escenario, consiguió tan sinergia musical como si no ocurriera nada, con esa psicodelia aunada, pero cada uno a su rollo, por el escenario como si estuvieran tocando en un sitio distinto cada uno, y haciendo que todo aquello sonara muy bien encauzado. Los capítulos seguían sucediéndose en la jornada del viernes 12 de agosto. Estamos escuchando prácticamente todas las bandas que pudimos contemplar de este día, que fue memorable de Frankie and the Witch Fingers, en esta ocasión desde Los Ángeles, pasando por Portugal, pues a los Conan, con sede en Liverpool, donde hicieron, pues fueron además la contundencia consumada que siempre nos impactó en tiempos de años hacia atrás, en sus primeros tiempos, porque los Conan de los primeros tiempos, luego los últimos años han ido cambiando algunas cosas, también el cambio de algunos de los componentes. Ellos en su momento fueron como el principio del nuevo Doom, que empezaba a ser el epicentro de muchos festivales, y los amantes del género pues los quería tener en todos los festivales posibles, poder verlos, y los organizadores también, no solo por su imagen minimalista, que iban en plan encapuchados con unas chaquetas, con unas capuchas, sino por la solidez de la estructura musical que llevaban. John Davis, en la voz y en la guitarra, pues hubo un momento que se quedó ahí solo, ¿no? Y fueron cambiando las cosas, las piezas, ¿no? Chris Fielding ha vuelto al bajo, ya lleva de nuevo ya lleva tiempo, pues con esa manera tan particular de hacer sonar esos sonidos Doom contundentes a los que me refería, y también la forma en sí de tocar, la forma como él toca, ¿no? Que sienta cátedra e imitación. Y bueno, pues parece que el puesto de batería pues ha quedado asentado en Johnny Kinga, que es el que está actualmente pues dentro de este trío, que siguen siendo muy absorbentes cuando tocan canciones como esta Total Conquest. Son Conan. We'll be right back. música de Conan, recordando ese disco, parte de ese disco que sacaron hace algún tiempo, llamado Blood Eagle, y que tuvo una masificación notable de gente mientras tocaban, ya que debería de estar un poco más ensanchado la parte de los escenarios para que la gente no estuviera ahí entre las vallas, ¿no? Y verlo de forma más cómoda. Era una de las esperadas actuaciones, de las más esperadas, sin duda, del día, y claro, eso hizo que nadie se quisiera perder, ni los que estaban en la zona de restauración, ni fuera, la actuación de Conan. De verlo sí o sí, porque claro, además sonaron con un impacto sonoro esperado. Conan todo retumba. Me río yo a veces de los decibelios de Manowar cuando tocan Conan. Y ahora hablarán los detractores, ahí os espero. Y después tocaron Witch, esto sí, los Witch estadounidenses, sin el nombre en acrónimo, y que es esa apuesta, ese proyecto, uno de los proyectos paralelos de Joseph Masitz, que fue batería de su banda Dinosaurio Junior. Guitarrista y cantante, y en esta ocasión Joseph Masitz pues montó Wings hace 18 años tocando la batería, cambiando él toca un multiinstrumentista, digamos, ¿no? Aquí pues hay una aventura de musicalidades variadas también, con componentes que están en otras formaciones y compañeros de andanza. Bueno, personaje de un buen puño de bandas, como Sweet Apple, por ejemplo, es otra de las referencias, aunque eso de Sweet Apple es una historia más alternativa, más pop. Y luego la voz particular de Kyle Thomas, que le da un tinte especial a esta historia medio ocultista, de ritmos doom y stoner, con una pizca de psicodelia, que terminaría su actuación culminando con este tema, que es su himno. El tema se llama Sir. Son Witch. algunos de esos riffs tienen una sonoridad que luego es normal que cuando ha terminado su concierto tararees en la mente. Directamente, como que engancha. Vamos enlazando los últimos momentos que pasamos en la jornada del viernes y luego pues nos quedaremos, yo creo que una media hora más en el podcast de Mr. Virus para que sigáis a través de iVoox, pues más cosas de lo que pasó en la tercera jornada, que tampoco se quedó coja. Pero antes de ello, pues como digo, este viernes disfrutamos de una banda que también musicalmente bueno, pues llamaba la atención en Sonic Blast. Hablamos de los gallegos Moura, que hicieron un concierto fabuloso, impregnado de los sonidos tradicionales de su tierra. Se presentaban teniendo como base sus cantos druídicos, rezumando la tradición gallega a nivel lírico e instrumental, y con variantes sonoras hacia la neopsicodelia, el crowd rock y todo el folclore de raíz que se precie bien encajado de forma progresiva, que es lo que ellos hacen. Oh, no. escuchábamos la música de Moura, después vendrían los Electric Wizard, bueno, una referencia indudable, y había muchísimas ganas de volver a verles. Ellos siempre hacen esos grandes directos en los que prácticamente calcan la selección de los temas que eligen para tocar, y eso es lo que les funciona, y siempre suenan tan contundentes como lo son esas composiciones. Aunque bueno, yo este año los he visto bastantes veces y pienso que no está mal volver a repetir cuando las cosas son tan agradables y te entran tan bien. Y tras ellos pues está esa pantalla que va mostrando las proyecciones conocidas en sus directos, así que no había novedad alguna en las actuaciones. Digamos que son un calco, pero ¿por qué no volver a ver la misma película si te hace sentir o extrapolar emociones? Siguieron con las pilas cargadas y toda la gana de darse un baño de multitudes, ya que pues eso es lo que iban recogiendo según pues el público, la euforia de arriba se trasladaba abajo y a la inversa. Y luego tocaron Kaleidopol, que fueron quienes cerrarían o por lo menos no sé si llegaron a estar cerrando en su momento, pero no recuerdo el orden de la actuación, pero les tocaron en el año 2019 en Moledo, que era donde se hacía la anterior edición, y fue una de las bandas más destacadas por su agresividad y por esa locura versátil tanto sobre el escenario como entre el público. En esta ocasión realizaron un show redondo, aunque no recuerdo que fuera tan eufórico como en la anterior ocasión, la de 3 años antes. El recinto era otro y la verdad que objetivamente creo que a la gente le pilló un poco ya de bajón. Su psicodelia progresiva, lo que son los oídos en sí, sí nos los puso del revés, y también los ojos, las canicas, las niñas de los ojos, que nos hizo bailar cada vez que veía ese movimiento a su bajista enfundado en un mono negro serigrafiado como con un esqueleto, pues pareciera que con cada movimiento que se iba a desencajar el bajista. Kaleidopol, que es lo que estás escuchando ahora de fondo. Esto además tiene esa peculiaridad de nombre que se llama el chimpancé ultraviolento. Ultraviolent chimpancé. Don't ever take Kaleido Ball, escrito con K en su comienzo, sin duda una banda interesantísima, con sede en Helsinki, en Finlandia, y siempre intentando poner a la gente con todo el ritmo, aunque esté cansado. Después, tras ellos, en el escenario pequeñito quedarían dos conciertos, en ese menor de los escenarios, como sucedería la noche anterior, donde tocarían los suecos de Gunners, con un proto-metal bañado por un corrosivo sonido rock, hecho así con una actitud de directo a cargo de miembros de Silent Spot e Yvonne. Y luego más tarde Dead Can, unos alborotadores angelinos de Los Ángeles, poniendo toda la carne en el asador, haciendo que la gente, pues una vez más, una noche más, no quisiera marcharse hacia sus tiendas ni hospedajes varios. Y nos situamos en el sábado 13 de agosto, última jornada, el último día. Nos perdimos a Rosy Finch, bandas españolas, como os decía hace unos minutos. Aquí en este programa especial de Mr. Virus dedicado a Sonic Blast, lo que vimos en 2022, y también al altar del Holocausto, que es la banda salmantina que tenía que haber tocado esa maravilla instrumental que practican hacia el final de la jornada, pero el COVID se lo impidió. Entonces nos metimos de lleno con esta banda gallega llamada Bala, en donde Ángela Baltar y Violeta Mosquera volvieron a poner de manifiesto la rotundidad de sus composiciones, haciéndonos, pues una vez más, disfrutar de su último trabajo llamado Maleza. Me has descubierto durmiendo con el ceño fruncido y no he podido confesarte cómo me atormentan sueños que el tiempo pase sin poder exprimirlo en las madrugadas. He fingido ser frágil y me has descubierto humana. Llena de cicatrices en el alma y durezas en los pies. De piel suave, mirada fría, con miedos infantiles y una nariz terrible. Y te ha parecido sexy. Prefería que me condujeras por algún camino fácil, sin demasiados sobresaltos. Pero ocupaste el asiento del copiloto para observar hasta dónde era capaz de llegar en silencio. Bueno, estuvieron muy bien Bala, dieron paso después de la intensidad de sus canciones a una peculiaridad de una más, en esta ocasión, en esta jornada de la última jornada, la del sábado, que fue anterior la actuación de Endow Mostar, que es la música del nigeriano Mahamudu Solimani, que imprimieron sonidos del desierto, acercándonos a las atmósferas de la música Tuareg en cuerpo y alma, porque iban vestidos como si fueran Tuareg, y la música pues tenía esas reminiscencias con temas a veces pues muy en estructuras musicales muy muy extensas, y estuvieron bien, supieron llegar a los corazones de la gente con su música, dando una sensación de espíritus libres e impulsando felicidad y bailoteos contagiosos que a veces pues te hacía pues pensar que estabas fuera del festival en el que te encontrabas, ¿no? Por los sonidos que ellos tenían, bueno, por esa línea musical que se escapaba, ¿no? Pero muy bien, dieron vía libre a la apertura de conceptos sonoros que incluir de cara a las próximas ediciones, algo que yo desde luego valoro muchísimo. Y luego tocaron The Atomic Beatwatch, que según los veía sobre el escenario era imposible no imaginarlos tocando con Monster Magnet, porque sus músicos tienen o han tenido algún tipo de relación con la banda de Dave Windorf. Para mí fue uno de los espectáculos del día y del festival, recorriendo composiciones de Space Rod que a veces pues daban lugar a la improvisación y que en todo momento te hacían vibrar con esa base musical que tanto hemos disfrutado en distintas ocasiones. Sin duda estábamos ante uno de los momentos álgidos del evento, de este Sonic Blast. Se llama Energy, está incluido dentro de su trabajo Scorpio, son Atomic Beatwatch. Y esto que suena con una extracción sonora de época es porque es un tema recuperado del pasado de Pentagram, de sus primeros momentos. Pentagram, que es lo mismo que mencionar a su carismático y líder y cantante Bobby Liebling, que cuando lo mencionas o sabes que van a tocar, pues despierta el ansia de los adoradores del Doom, porque Pentagram es una banda con enjudia y de época, de las míticas. que en otros tiempos podríamos dar como extinguida o más bien caduca, pero la regresión de lo cíclico, pues eso impide que no ocurra, ¿no? El show fue correcto, donde los temas de la época sonaron geniales, como este, gracias a la formación actual que les da ese toque actualizado y contundente. Y Bobby, su cantante, pues se esmeró en hacer que todo fuera más teatral y dinámico. Ya sabes que su enclenque aspecto delgado y frágil es algo a lo que él sabe sacar partido, este legendario del heavy pesado, y no creo que defraudara a nadie, porque allí gran parte de los presentes venía a observarle, aparte de escuchar su música. Pentagram, una banda con mucha historia, como decía, esta formación norteamericana que, bueno, tiene en temas como este Run My Course, pues, la leyenda de un grupo, pues, que lleva ahora en el 25 de diciembre cumplirá 51 años que se fundó la banda, el 25 de diciembre de 1971 fue, ¿no? Pues más o menos 51, ¿no? Así que te puedes imaginar cuáles son los mimbres de... El mimbre es duro, robusto y perdura a las inclemencias del tiempo y a los desajustes y a las torsiones. Y ellos, Pentagram, son un poco como el mimbre. Y lo disfrutamos. Además, disfrutamos de Pentagram. Como lo hicimos de bandas más... modernas, sin duda, cualquier cosa que lo compares con Pentagram queda como moderno cuando tocaron los griegos Mil Mops. Este es uno de los temas que hicieron en directo y que tienen mucho gancho. So Many Days, Mil Mops. Mil Mobs, que sonaron potentes, pareciendo unos alquimistas sonoros capaces de darle una vuelta de tuerca a varios estilos musicales para luego, posteriormente, presentártelos dentro de su coctelera particular. Eso que llevan agitando desde 2011 y que hace que sus directos tengan ese atractivo que puede descolocarte y alocarte al mismo tiempo. Utilizan ese sonido vintage que permaneció durante todo su espectáculo, con muestras a veces más retro y otras encaminadas hacia gustos más pesados, hard rockeros o alternativos, pero siempre llenas de pozos psicodélicos. Y ocurrió que en mitad de la actuación una chica del público saltó al centro del escenario, se debió zafar de la seguridad, nadie se dio cuenta porque estaba todo muy oscuro, y tuvo sus 2 minutos de gloria, queriendo ser parte del show mientras se contoneaba sobre el suelo en mitad del escenario como una poseída, algo que puso nervioso a alguno de los integrantes de la banda, que solicitaba inmediatamente mientras tocaba que entrara alguien de seguridad para sacarla de allí. Yo creía que era parte del espectáculo, pero aquello no estaba planificado. Al final vino alguien de seguridad, se la llevaron y me imagino que se la llevarían al bar a tomarse una tila. Y esto que estás escuchando es la actuación, o por lo menos recordándonos a lo que fue la actuación de My Sleeping Karma, con uno de los temas que se incluye dentro de su último disco llamado Atma. My Sleeping Karma, que fue, si cabe, de las más esperadas bandas, teniendo en cuenta que en la última edición del festival, la de 2019, no pudieron actuar por fuerzas mayores que tenían que ver con la salud. La salud de su batería, que había sido diagnosticado de cáncer, y entonces pues Stephen Whedon tenía que tomar tratamiento y tuvieron que cancelar pues los conciertos que tenían previstos, y este de My Sleeping Karma en Sony Plus del 2019 no pudo celebrarse. Entonces el poder tenerles aquí con ese éxtasis particular pues era como cerrar un círculo. Lo que pasa es que hicieron un grandísimo concierto y además presentando este disco llamado Atma, que es el primer disco que saca de estudio tras 7 años de espera. Lo que pasa, decía, que la actualidad de My Sleeping Karma pues desgraciadamente ha retornado a aquel 2019, ya que han tenido que volver a cancelar todo porque ha tenido una recaída su batería Stephen y está ahora mismo afrontando esta lucha contra el cáncer. Y de hecho ellos en octubre, cuando lo anunciaron, también han puesto un acceso para que puedas ayudar con alguna aportación económica a los tratamientos costosos que ya lo que es a nivel familiar se les escapa, se les va un poco de las manos. A través de las redes sociales de My Sleeping Karma puedes ver ese GoFundMe.com, donde puedes donar para que su batería tenga los cuidados necesarios y costosos que requiera mismo su enfermedad para que pueda salir y poder estar de nuevo sobre los escenarios. Esto se llama Ananda, My Sleeping Karma, desde Alemania. La sonoridad instrumental post-rock capaz de hacerte llegar al éxtasis si te dejas llevar gracias a las armonías que tienen, que practican My Sleeping Karma. Nos llegó hasta el alma el verdadero valor de ese abrazo enérgico a modo de ritual que acostumbran a darse en cada uno de sus shows antes de empezar. Y bueno, todo lo que es ese mundo que saben componer para que luego te lleve, ¿no?, a otros parámetros, te sacan un poquito de tu cuerpo, pues lo hace muy bien. My Limping Karma, de 2019, que no pudieron estar a este 2022, que pegamos el salto, que por fin tocaron y que se hizo posible la edición de Sony Blast en 2010. La decimoprimera edición ya está lista. Falta que nos vayan contando las bandas que van a estar allí, y será de nuevo en la playa da Duna dos Caldeiros, en la zona de Áncora, los días 10, 11 y 12 de agosto de 2023, con esa fiesta habitual de calentamiento, la Warm Up, que será el 9 de agosto. De momento, a través de las redes oficiales también de Sony Blast, están ya a la venta los abonos para que puedas adquirirlos y luego no tengas problemas de última hora si se agotan, que seguramente, que como suele ocurrir con este tipo de eventos tan certeros en su programación, pues ocurre. Antes de marcharnos, dos cosas más que disfrutamos, ¿no?, y ya cerramos este especial de Sony Blast 2022 en Mr. Virus, con Raúl García, quien es quien os entabla hacia la próxima edición, ya pues no sé si más normal o más navideña, que hagamos durante este mes de diciembre. Disfrutamos de Orange Goblin, que serán los siguientes a My Sleeping Karma, con ese gigante cantante llamado Ben Ward al frente, quien se pasó durante buena parte del tiempo con esas dotes de interpretación y constatando lo importante de no perderse uno de los shows que ellos hacen, siendo referencia indiscutible de las generaciones antiguas y más modernas para el stoner. Y ahí también estuvieron las aportaciones de Jeff Hoare con sus enérgicos riffs y los contundentes mazazos de la batería por parte de Chris Turner, o la voz o la voraz naturaleza escénica del bajista Harry Armstrong. Y el final, pues solo vamos a dejar a nivel musical para Beat Eater, que es la otra banda donde encabeza otro personaje que destaca por encima de todos los demás, ¿no?, él y su botella de Jack Daniels. Hablamos de Daisy Dixie Collins, que es siempre un tipo muy particular en escena. ¿Por qué? Porque nunca se aburre de repetir el mismo show con sus habituales locuras, y cuando se tiene que entretener de otra manera, pues se mete el dedo en esa botella de bourbon, que siempre anda medio vacía, o se lo mete dentro, medio vacía porque se la deben, o se lo mete dentro del culo, como fue el caso, y luego se lo sacó y le dijo: aquí tenéis esto, pues, y le lanzó el mensaje al público, porque él es que él es así, no es que lo haga con malas intenciones, es parte de su historia. El efecto locura en su forma de cantar y tocar el bajo, pues fue la base de su espectáculo. Sobra decir que, de nuevo, nos contagiaría de esa enajenación que posee. Pero vamos, para quienes ya le hemos disfrutado en ocasiones pasadas, no nos fuimos sorprendidos. Hasta pronto. Disfrutar mucho de la zambomba y, sobre todo, pues del reencuentro con vuestra gente durante estos días.